lo que hemos vivido desde que ya no hablamos. Me duele no poder contarte todo lo que me va pasando. Mi padre ayer me preguntó por ti. El iPhone solo me recuerda nuestras fotos. Y aunque a todos les puedo mentir, imposible no acordarme de nosotros. En la misma ciudad donde todo empezó, y lo cerca que estás, y lo lejos que estamos. Aunque ya terminó, no paro de pensar, ¿a quién le contarás lo que no nos contamos? En la misma ciudad donde todo empezó, y lo cerca que estás, y lo lejos que estamos. Aunque ya terminó, no paro de pensar, ¿a quién le contarás lo que no nos contamos? Desde que ya no hablamos, desde que ya no hablamos, ¿a quién le contarás? ¿A quién le contarás lo que a mí me decías? Ahora las buenas noches, ¿a quién se las envías? No sé si escucharás fuera del mercado, o te sigues recordando a mí todavía. Otra noche más y otra vez igual, leyendo mensajes que quiero borrar, pero no lo hago aunque duela, porque nuestra historia es lo que queda. No me acostumbro a despertarme, mirar